Hola, buenos días, muchachos de tercer año. ¿Cómo están? Es la profesora Mirely Sánchez. El siguiente audio es para informarle y darle las pautas acerca de lo que va a ser el cierre del primer contenido, que es nuestra tercera y última actividad. Es una línea de tiempo. Si recuerdan, la primera actividad que realizamos al inicio del laxo está relacionada con la fotosíntesis. Hubo un punto donde se habló de los hallazgos de los científicos y los aportes que estos dieron para la fotosíntesis, ¿verdad? En esa idea que tuvieron, que se dio a raíz de sus investigaciones. Entonces, ¿qué es lo que queremos es plasmar en la línea de tiempo? Fíjense, es cada uno de esos aportes de los científicos organizados por años. Ustedes van a colocar cada aporte, el nombre completo del científico, el año, una pequeña biografía, el aporte que ese científico dio, y aparte va a hacer un análisis muy personal acerca de ese aporte, un análisis suyo muy personal acerca de ese aporte. ¿Ok? En material de reciclaje, en su defecto, pues el que no, ya no tenga material de reciclaje lo puede hacer en PowerPoint o en Word. Es su decisión, aunque preferiblemente en material de reciclaje. Entonces, espero haber sido clara y cualquier duda, no duden en preguntar. Muchas gracias, que tengan feliz día.